Nos vamos hasta Arceniega, donde a partir del próximo miércoles el escultor Xavier Sancho Tena expone su obra en un nuevo taller museo en el que, bueno, pues no solamente vamos a poder observar su trabajo, sino que además vamos a poder acariciarlo y sentirlo de una manera pues muy especial. Hoy nos acompaña en Radio Ayala el propio Xavier Sancho Tena. ¿Qué tal, Xavier? Bienvenido. Y bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste esta exposición y también en qué consiste el taller museo? Bueno, este es un tercer proyecto, el que llevamos a cabo, y este es un taller museo, es de escultura. Los dos anteriores, uno es historia, arte, tradición, el segundo es naturaleza y arte, y esto es taller museo. Los dos anteriores están en Navarra, en el Valle del Baztán, en el barrio de Bozate, sí, y en el barrio de Los Agotes. Los Agotes es una raza maldita. Aquí habían siete razas malditas: pasiegos, vaqueiros, maragatos, chuetas, quinquis, gitanos y agotes. Bueno, marginaos era un sentido religioso, por eso nosotros nos enfrentamos a la Iglesia de Roma como cátaros, por el catarismo, y bueno, ahí vino la postergación. Bueno, es una leyenda tremenda, trágica, y además aquí nada descubierta, y bueno, lo que pretendemos en este aspecto, yo soy agote, y en la casa familiar se hizo un museo el año 98. Estamos dando a conocer la historia de los agotes, el porqué, de dónde vinieron. Somos constructores y somos constructores del Camino de Santiago, del románico. O sea, empezamos en el 950 y en el románico tardío. Es la historia negra, somos leprosos, hediondos, bueno, tenemos un montón de calificativos, pero no se dice el porqué ni el porqué no. Entonces nosotros, yo estoy aclarando el tema ese con historiadores, con escritores que están escribiendo sobre el tema. Bueno, pues ese es un museo, historia, arte y tradición. Tradición es porque mis antepasados trabajaban la madera. Como agotes estamos obligados a trabajar la madera. Todos mis abuelos han sido ebanistas, tallistas y demás, y bueno, allí hay un reflejo. Está el taller con instrumental de cinco generaciones. Homenaje a las abuelas. Las abuelas eran mondongueras, parteras, cocineras, eran verdaderas instituciones, Entonces la cocina, todos los elementos, el sisillo, el banco donde se transmitía la literatura oral del euskera, porque nosotros en un principio hablábamos el occitano, pero aquí adquirimos el euskera, Y bueno, la tradición es eso, muebles hechos por mis antepasados, A principios del siglo XX, unos muebles maravillosos, y luego arte, pues parte de la escultura que voy realizando yo. El segundo museo es el Parque Museo Sancho Tena. Es una extensión de 35.000 metros cuadrados, es un parque precioso, y allí es obra muy grande en madera, y eso está en Bordas. Bordas es el edificio donde se recoge el ganado en el monte. Entonces son bordas como pequeños santuarios y ahí hay esculturas de gran formato en madera. Claro, eso a la intemperie no se puede poner porque la madera se pasma. Bueno, pues allí tratamos mucho la mitología. En Euskadi tenemos una mitología magnífica. Somos panteístas, tenemos nuestros dioses, nuestros personajes protectores, nuestros tótems. Entonces sobre eso, las lamias. Sobre eso tenemos un hay un montón de esculturas, o sea, pretendiendo ir a la raíz de todo eso. Bueno, en esta extensión hay 8 bordas con esculturas, pero en el exterior hay esculturas en acero, en bronce, en hormigón. Hay una fuente con lamias, una cascada que tiene un sonido del agua, ¿no? Y bueno, el parque es sensacional porque está a la orilla de la carretera, pero hay una barrera acústica, unas tuyas. Entonces, cuando entras en el parque, escuchas a los grillos. Te aíslas, ¿no? Igual, viento, de alguna manera. Escuchas al agua, que es el río Baztán, O sea, te evades. Es un sitio fantástico. Y bueno, eso se hizo el año 2003, el Museo de Bozate, el 1998. Y ahora tenemos ya la tercera aventura, que es la de Arciniega. En Arciniega yo tengo el taller desde hace 12 años. Bueno, pues toda la obra que tenía grande aquí la llevamos al parque, pero aquí otra vez se nos acumuló la obra. Y entonces dijimos, bueno, pues esto es un pabellón hermoso, precioso, pues vamos a darle un toque a este taller, a este estudio, y pensamos como aquí es donde se elabora la escultura, hacer un poco el génesis de la obra, desde los bocetos, que es la primera materia que tocas, o sea, tú tienes una idea, ¿no? Y esa la quieres plasmar en tres dimensiones, entonces tienes que hacer un ejercicio de volumen y forma. Bueno, pues aquí empezamos con todos los bocetos. Bueno, parte de los bocetos, todavía hay más, ¿no?, que se pueden poner, pero bueno, ya sería demasiado. El proceso de cómo se inicia a hacer la escultura. Se va agrandando para piezas que ya se han hecho en grande, en una medida de 40 centímetros de altura, y empieza a crecer la escultura. O sea, es un museo didáctico. Bueno, todo esto luego ya se configura en familias de esculturas. O sea, la escultura no es una escultura solamente, sino que esa escultura ha generado una familia. Entonces, es explicar un poco el proceso, ¿no? Desde que se imagina la figura, cómo se va plasmando, cómo se va haciendo realidad, ¿no?, de alguna manera. Exacto. Bueno, pues esto, por ejemplo, en familias, una es el basoa. El basoa es el bosque. ¿Cómo interpreto el basoa? Pues por las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Y entre primavera y verano es la vida del bosque, que es el nido. Esto se refleja en unas esculturas de 2 metros de alto por 2 de ancho. O sea, son esculturas muy grandes. Muy grandes. Es como si fuese un bosque metido en el mismo pabellón. En esta familia, por ejemplo, hay una pantalla donde en 3 minutos se da la explicación de ello. Entonces el espectador puede ver perfectamente y las puede tocar a las esculturas, a la madera sobre todo. Bueno, quien dice está del basoa, luego tienes el deporte. Del trabajo hecho deporte, hay otra pantalla. Otra es el Guernica, un poco sobre el desastre de la incomprensión de la gente, de los políticos. O sea, es hasta una pequeña denuncia, el cómo surgen esos desastres. Guernica, Sarajevo, Kosovo, o el bombardeo que hubo aquí de Legutiano, Chandiano, Durango y Guernica. Bueno, pues es una pequeña denuncia. Otra sala es el sentido religioso. Esta parte de la religión cristiana, con descendimientos de Cristo, piedades, una tercera estación y Santiago Matamoros. Y por otro lado, es la cultura panteísta de nuestros antepasados. Nuestros antepasados tenían sus deidades, Mari, por ejemplo, la diosa Mari, o Ostadar, o Inchisu, bueno, se refleja y está mezclado. Otra serie, por ejemplo, es de la serie de las promujeres del país. Los prohombres los tengo hechos allí en el parque, son unas esculturas tremendas. Son cabezas de 2 metros de altura, de 1.500 kilos, para que tengas idea. Los prohombres, pero claro, estoy haciendo promujeres porque en nuestro país es un país matriarcalista. Bueno, pues una colección muy completa, ¿no?, en la que podemos encontrar pues historia, tradición, denuncia, podemos observar esculturas, podemos ver vídeos, ¿no? Exactamente, las pantallas. Bueno, pues yo creo que es una recreación, y esto va enfocado en parte a los niños, a los colegios y demás, porque tengo una sección que es un taller para niños. Se les da materiales y entonces van haciendo composiciones ellos mismos. Bueno, pues todo eso va a ser algo que está totalmente ensamblado. La exposición con el taller. Con el taller para los niños. Yo estoy trabajando, entonces cualquier cosa, una pregunta, estoy a disposición del espectador. Es una innovación total en los museos, porque los museos normalmente suele ser o una exposición o una obra maestra, pero sin más, la cosa es más bien fría. Esto no, esto es cálido. Eso es totalmente interactivo, ¿no? Totalmente. O sea, tú vas a estar allí trabajando, resolviendo dudas, ayudando, ¿no?, en ese taller a los más pequeños, bueno, pues que se inicien de alguna manera en este arte. Pues muchas gracias, Xavier Sanchotena, por haber estado hoy en los micrófonos de Radio Ayala, y bueno, esperamos que haya mucha suerte el miércoles con esa presentación. Bueno, yo soy constante, o sea, no es el que, bueno, para la presentación sí va a haber gente, porque bueno, han confirmado asistencia. Pero el tema este, somos de largo recorrido, somos constantes. Entonces creo que dará fruto porque es una innovación, o sea, no existe nada parecido, quizás sea demasiado decir, pero en toda España, o sea, es algo único, Entonces queremos potenciar eso. Pues esperemos que sea todo un éxito. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos.